Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande, solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después sí entendimos. Salud. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nave de los ciclos. Aquí estamos nuevamente esta semana para traerles otro Ciclonautas. Estoy aquí con Vero Hellman en el estudio de Radio San Javier. Buenas tardes, esperamos que estén disfrutando de su siesta. Aquí muy felices de estar dando inicio a nuestro segundo programa de este Ciclonautas que estamos empezando. Nuevita en San Javier, Radio San Javier. Esa. Y bueno, ahí tenemos hoy un tema, iniciamos un ciclo, como el programa lo dice, Ciclonautas, bastante interesante. Vamos a abarcarlo en 5 programas. Y bueno, vamos a hablar del ciclo del virus. De repente vino la pandemia. Y de repente vino. Nuestro modo de vida cambió. En algunos lugares más, en otros menos. Nos tuvimos que adaptar a medidas públicas que restringen nuestras actividades, que modelan nuestros vínculos. Tuvimos que lidiar con miedos, preguntas, precauciones, incertidumbres. Palabras que eran más bien marginales para la mayor parte de la población. Tomaron un lugar central en nuestras conversaciones y en los medios de comunicación. Virus, hisopado, barbijo, inmunidad, pandemia. Nos encontramos frente a un mundo que en muchos sentidos parece nuevo, pero mirándolo bien resaltan las contradicciones y dificultades de esta vida que nos parecería normal. Las deficiencias de los sistemas de salud, la precariedad de las escuelas y el trabajo docente, los conflictos del modo en que se producen los alimentos, las dificultades para acceder y lidiar con el mundo virtual, la soledad y el aislamiento que muchas veces vivimos sin desearlo. Así que en Ciclonautas quisimos traer este tema, tratarlo durante julio, que es un tema que hoy nos rodea por todos lados. Y lo vemos como una oportunidad para preguntarnos y sentir, pensar algunas cosas vitales. Plantearnos algunas preguntas en las que quizá no nos deteníamos hace mucho, darle unas vueltas de tuerca a cosas que en este tiempo hemos tenido que aceptar como inevitables. No para estar discutiendo ni confrontando, que es un tema muy complejo, pero sí para tratar de entender cada vez más y mejor qué nos está pasando y asumir que podemos pensar el mundo en el que queremos vivir. Bueno, al principio habíamos escuchado un cuentito, Los de después sí entendimos, del subcomandante Marcos, que estaba leído tan bellamente por Alba Lanciloto de las Abuelas de Plaza de Mayo en el libro Los otros cuentos. Así comenzamos nuestro recorrido de 5 programas por los ciclos del virus. Nos guían las preguntas, desde las más simples hasta las más complejas, esas que quizás nunca podamos responder. Hoy comenzamos por lo más básico, como en la escuela. ¿Qué son los virus? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo se defiende el cuerpo? ¿Qué hace que el virus nos enferme con más o menos gravedad? ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario y cómo podemos fortalecerlos? ¿Qué factores hacen que se declare una pandemia y cómo la viven diferentes sectores de nuestra sociedad? Ahí estamos en el recreo, ¿eh? Sonó el recreo, bueno, pero todavía ni entramos a clase, esta escuela en medio. Ya tenemos un recreo de entrada nomás, che, qué bárbaro. Y bueno, sí, vamos a presentar un temita musical y ahí ya vamos a abordar el tema directamente. ¿Qué vamos a escuchar, Vero? Vamos a escuchar a la banda Arbolito con el tema Los Vigilantes. Hijo te cambia, quizás el enfoque. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ya está el recreo. Volvemos al aula. Volvemos a nuestra radioescuela. Aquí estamos, sí. Seguimos. Vamos a desarrollar este tema que tanto nos tiene acá. Muchas veces, cuando nos enfermamos, atribuimos nuestras molestias a organismos microscópicos como las bacterias o los virus. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste qué es un virus o una bacteria? ¿En qué se diferencian? ¿Si son malos para nosotros o si tenemos que huir de ellos? Chararán. En este bloque de ciclonautas vamos a viajar con nuestros ojos puestos en un microscopio. Bueno, lo que hicimos para responder algunas de estas preguntas que tenemos fue recurrir, como seguramente en este tiempo habrán hecho muchas de ustedes, a un amigo médico. En este caso recurrimos a un hermano médico, que es mi hermano, que se llama Martín Hellman, es médico epidemiólogo. La epidemiología justamente es la disciplina de la medicina que estudia cómo se desarrollan las enfermedades, los factores que hacen que las enfermedades crezcan o no, a nivel de población, digamos, factores biológicos, fisiológicos del cuerpo y también los factores sociales y de la vida de la sociedad. Y bueno, justamente él es un epidemiólogo que no trabaja en relación con la pandemia, que trabaja en otro ámbito, trabaja en un organismo que se llama ACUMAR, que es un organismo que se creó para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, que abarca desde la capital federal a, no sé, varios municipios que están a lo largo de esta cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo. Y justamente eso sucedió porque era un lugar donde las condiciones de vida hacían que surjan muchas enfermedades, desde la contaminación hasta la pobreza, un montón de factores que un grupo de vecinas se movilizaron para que el Estado haga algo. Y bueno, ahí se creó este organismo en el que trabaja el médico Martín Hellman, mi hermano. Y bueno, igual le preguntamos a él que nos explique un poco esto de qué son los virus y cómo se propagan, esta cosa de qué es un virus, qué es una bacteria. Bueno, ahí él nos va a poder contar un poco, a ver si nos aclara esta cuestión. A ver. Los virus son pequeños como pedazos de ARN, que es el ácido ribonucleico, o ADN, ácido desoxirribonucleico, que componen los genes. En nuestro caso, bueno, los virus son pequeños pedazos de ese tipo de moléculas. Algunos tienen cápsula por fuera con unas proteínas que se llaman capside, otras tienen a veces una membrana que le roban en algún punto al hospedador y la usan como para transportarse. Y la característica principal de los virus es que no poseen por sí mismos como organismo la capacidad de reproducirse. Usan la maquinaria de las células que infectan. La maquinaria, digo, los aparatos y organelas de las células de las personas, en este caso, o de los organismos que infectan. Que es su búsqueda, que es reproducirse, ni más ni menos. Hay como tres problemas con los que un virus se encuentra cuando ya entró a la célula. Cómo reproducirse, cómo transmitirse para reproducirse en otros hospedadores y cómo evitar ser eliminado por las defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. La forma en la que se esparcen los virus es muy variable. La piel es impenetrable para ellos porque son células muertas y no las pueden infectar para reproducirse, pero cuando se abre un espacio en la piel, ya sea por una herida, una picadura o una transmisión por alguna picadura de animal, rápidamente se me viene en la cabeza el virus del dengue, Zika o chikungunya, que los transmite el mosquito con la picadura. Lo simple es que es un virus que nos infecta a nosotros a través de una picadura. En otros casos puede ser a través de la mucosa respiratoria, como bueno, los virus respiratorios que son un montón, la gripe, el coronavirus actual. Hay virus intestinales, es muy variado, hay virus vaginales, muy variado. Bueno, las bacterias son organismos unicelulares, que bueno, solamente se ven con un microscopio. Las bacterias forman parte de nuestro cuerpo como parte de los procesos del mismo y son muchas veces buenas para el cuerpo, como por ejemplo el famoso lactobacillus. Pero bueno, las que causan enfermedades muchas veces las hacen a través de la producción de toxinas que interactúan con nuestro sistema inmune o bien dañan directo a la célula, depende del caso. Ejemplos de enfermedades por bacterias respiratorias como la amigdalitis estreptocócica, la tuberculosis, que es pulmonar. Hay un montón de infecciones de las vías urinarias, hay algunas del aparato reproductor, del aparato digestivo, la famosa salmonela, por ejemplo, es una bacteria. Bueno, después están las helmintiasis, que son los parásitos intestinales, más comúnmente conocidos como los gusanos. Y hay otros protozoarios como el Trypanosoma cruzi o bien la toxoplasmosis, que son estos protozoarios. En fin, es muy variado. Muy bien, qué grande, Marchi. Para completar un poco estas diferencias que nos marcaba Marchi, vamos a hacer entre los virus y las bacterias, podemos agregar que en cuanto al tamaño, las bacterias son más grandes que los virus, ¿sí? En su reproducción, las bacterias crecen y se reproducen en sí mismas, y el virus se replica sin parar y ataca a otras células vivas para transmitir su información. En su resistencia, las bacterias son súper resistentes, ya sea en temperaturas extremas o fuera de otros organismos. En cambio, el virus sobrevive durante horas e incluso días, se descompone en el tiempo. En su tratamiento, los antibióticos combaten las bacterias y en caso de los virus, el sistema inmunológico es el único aliado. También hay otros elementos que amenazan nuestra salud, como parásitos, hongos, etcétera, pero no nos preocupemos de eso hoy, me parece, porque vamos a seguir con los virus. Los virus existen desde que existe la vida. Sin embargo, cada nuevo virus, cada mutación interactúa con la especie humana de modos distintos. También nuestros hábitos y prácticas de vida cambian, de modo que no sabemos cómo seguirá nuestra relación con este nuevo virus llamado coronavirus. En los próximos programas vamos a profundizar en los factores sociales, políticos y alimenticios que inciden en el modo en que lidiamos con los virus. Pero aquí y ahora en esta radio no estamos hablando solo de un virus, estamos hablando de una pandemia. En esta radio y en el mundo, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, ya que estábamos con Martín, le preguntamos también qué es una pandemia. Ajá. Y él nos explicó un poco esto, pandemia, epidemia, bueno, las diferencias entre esas palabritas. Vamos a escucharlo y volvemos. Una endemia es una enfermedad que está en el mismo lugar todo el año, todo el tiempo. Después, una epidemia ya cambia la definición cuando hay aumento de casos de un determinado evento por un determinado motivo, seguido de un punto máximo y luego baja. Hay epidemias cada tanto o cada año de gripe o de enfermedades respiratorias, a veces de dengue. La pandemia es básicamente una epidemia que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. Es una buena definición, digamos. Bueno, entonces, la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es una pandemia. Para recalcar lo que decía Martín, no, bueno, lo que sucedió ahora con el coronavirus es que, si bien desde noviembre, diciembre, octubre incluso del 2019 se venía registrando un crecimiento de casos, el 11 de marzo del 2020 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el coronavirus se podía considerar una pandemia. La OMS es el organismo que declara las pandemias en el mundo. Justamente por esto de la pandemia, no es, se extiende en muchos lugares. No puede ser una pandemia quizás en un solo país. Bueno, puede haber una pandemia en un solo país. Puede haber. Claro. Ah, bueno, puede haber. Gracias, profe. No, estoy preguntando. No sé. Estoy preguntando. Entiendo que si se extiende a muchos países, quiere decir que no, que tiene que ser algo más a nivel continental o mundial, como claro. Este caso. En el mundo había muchas pandemias a lo largo de la historia. Sin embargo, no es lo mismo esta época en la que hay los viajes en avión y a través del mundo se han extendido un montón, que cuando viajar entre un continente y otro era algo súper rarísimo y extraordinario. Entonces, antes quizá una pandemia se limitaba a Europa, pero ahora si empieza en China, enseguida llega a Europa, enseguida llega a América, enseguida llega a África, porque bueno, tenemos una interconexión global, lo que llamamos globalización, que nos lleva enseguida para todos lados, en las buenas y en las malas, en este caso al virus también. Bueno, ahora lo que nos preguntamos es, está bien, es pandemia. Fue una... Se discutió un montón sobre eso en los medios. Seguramente quienes escuchan habrán escuchado algunas noticias. Si era ligero o no era, por qué se declara pandemia, si está bien o mal, hay de todas opiniones. Lo que nos preguntamos es, ¿qué tiene que pasar para que se termine una pandemia? Claro. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que se termine una pandemia? Decimos. A nivel de opiniones médicas y quienes estudian esto, se cree que la salida de la pandemia no se dará eliminando el o la COVID, que ni logrando que la inmunidad colectiva sea superior al 60%. Porque hay elementos que se dice, bueno, lo que se llama la inmunidad de rebaño, donde la población ya está tan inmunizada porque se contagió o porque se vacunó, que ya la enfermedad, digamos, no tiene incidencia. O sea, el virus viene, nos recorre y se va sin que nos enfermemos. Pero lo que se cree es que lo que va a pasar es que la pandemia se va a terminar cuando tengamos la enfermedad COVID-19 suficientemente bajo control. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de contagios, hospitalizaciones y muertes ya no sean considerados una emergencia sanitaria. Pero bueno, eso tiene que ver con muchos factores. No depende de que nos contagiemos menos. O sea, es uno. Una cosa es que nos contagiemos menos. Una cosa es que nos enfermemos menos grave. Entonces, todo eso haría que ya no estemos en emergencia sanitaria. Y otro factor sería que nuestros hospitales estén mejor preparados. Porque, bueno, no es lo mismo llegar a un hospital y tener que esperar 4 horas para que nos atiendan que llegar a un hospital y que enseguida nos atiendan, que haya disponibilidad de respiradores, que se han convertido en elementos vitales en este momento. Entonces es que nuestro sistema inmunitario esté fuerte como para que este virus no nos haga tan mal como nos hace en algunos casos algunas personas que se contagian. Que estemos preparados y preparadas para eso, pero también que los hospitales estén preparados para que si alguien tiene que llegar al hospital no esté en riesgo de muerte por falta de preparación. Eso sería otro factor. O sea, una interrelación muy compleja de factores que iremos tratando de abordar a lo largo de este mes. Hay que hacer para que se vaya la pandemia. Cuidarnos. Vamos a una musiquita, ¿sí? Vamos a escuchar a Pour se Move. Ya no canto porque quiero. Pour se Move es una banda del oeste del Gran Buenos Aires. Bueno, ya digamos, podemos decir extinta. Sus integrantes fueron esparciéndose por otras bandas y por otros lugares. Así que lo que queda de esa banda es este registro que tenemos aquí. Es hermoso, se llama Ya no canto porque quiero. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Hablábamos de cómo nos atacan los virus, del coronavirus. Sabemos que es un nuevo virus de un tipo ya existente, los coronavirus. ¿Y qué pasó de solo infectar a especies ¿Y qué pasó de solo infectar especies, animales, a infectar también a seres humanos? Che. También vemos que todavía se está estudiando y aprendiendo más acerca de las características de este virus y su relación con la especie humana, o sea, nosotros. Muy probablemente en este año y medio que llevamos en pandemia, estos temas ya se hayan colado en muchas de nuestras conversaciones cotidianas, quizás hasta cambiando el modo en que nos relacionamos con las enfermedades en general. Quizás nos haya pasado que nos sentimos mal o nos miran mal por estornudar o toser en la calle. Aquí entra en juego un factor fundamental en el ciclo del virus, que es nuestro sistema inmunitario. Empecemos por entender un poco más cómo funciona nuestro sistema inmunitario, o sea, las defensas de nuestro organismo contra cualquier agente dañino. Para eso vamos a escuchar una explicación sobre cómo funciona el sistema de defensa de nuestro organismo del audio de la BBC. ¿Cómo se llama la señora? Se llama Laura Plitt. Es una periodista digamos, sitio web del canal BBC, que es el canal estatal del Reino Unido. Y bueno, el audio lo extrajimos justamente de un video que ella hizo para el canal de YouTube de BBC Mundo. Y vamos a escuchar cómo nos explica. El sistema inmunitario es una red compleja de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos, como los hongos, los parásitos, las bacterias y los virus que están presentes en el mundo que nos rodea. Todos nuestros órganos contienen células del sistema inmune y estas también están en la sangre. Son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y en la linfa, que es el líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Y aunque las células inmunitarias se originan en la médula ósea y hay lugares donde se concentran más, como los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso o el timo, podemos encontrarlas en la piel, las mucosas, los pulmones, el aparato digestivo y en todos los rincones del cuerpo. Cuando aparece un patógeno, un microorganismo como por ejemplo el coronavirus, el sistema inmune responde de dos maneras que funcionan en equipo. Primero, se activa la respuesta innata, que por lo general basta para eliminar a los agresores. En esta fase aumenta el flujo de sangre hacia la zona infectada y de los vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias como proteínas y citocinas para tratar de detener la infección. Por eso esa parte del cuerpo aumenta de tamaño y se pone roja y caliente. Esta reacción es la que mantiene, digamos, la primera línea de defensa, mientras el sistema inmunitario desarrolla su otra artillería, la respuesta adaptativa. Esta se demora unos días en llegar y es la encargada de formar los famosos anticuerpos. Y esta respuesta tiene una particularidad fundamental: tiene memoria. Es decir, recuerda los patógenos con los que tu cuerpo entró en contacto en el pasado y por eso sabrá cómo combatirlos en el futuro. Esto significa que si nos contagiamos una vez con el coronavirus, no deberíamos contagiarnos una segunda, pero esto solo es en teoría, porque como es un virus muy nuevo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de él. Además, hay que tener en cuenta que los virus mutan. Esto quiere decir que si te infectaste, por ejemplo, un año con el virus de la gripe y al año siguiente el virus que circula por ahí es otra cepa, corres el riesgo de volver a infectarte, ya que estar protegido de una cepa no te va a proteger de la otra. Me parece muy interesante lo de la memoria de las células a la defensa, esto de que los anticuerpos ya saben que lucharon contra este virus y entonces hacen que no nos enferme de vuelta, que venga el virus y nos pase como si nada, lo que decíamos que sería necesario que pase para que se termine esta pandemia. Yo pensé que como ya tuve coronavirus, estoy salvada de volverlo a tener, pero bueno, escuchando esto y leyendo y preguntando, me enteré de que eso, que sí me puedo volver a contagiar, seguramente tendré síntomas mucho más leves o casi no tendré síntomas, pero no evita que contagie. Eso me han explicado. Lo ideal sería que, como mucha gente ya haya se haya contagiado o se haya vacunado, y bueno, ya no nos contagia a nadie o no nos enferme por lo menos el virus. Lo que me preguntaba, que nos queda como tarea para una próxima, es si en esto de que las mutan los virus y hay diferentes variantes y cepas, y ahora se está hablando de la variante Delta, que es peor y que nos enferma peor y no sé qué, si las vacunas nos ayudarán a, digamos, que estas nuevas variantes no nos enfermen o nos enfermen más leve o no tengamos que, o sea, disminuyan las hospitalizaciones, que sería el problema más grave de lo que causa este virus. Claro, eso es lo que se espera, ¿no? Justamente de la vacuna. Bueno, en la segunda parte del audio nos va a explicar cómo reacciona nuestro organismo específicamente frente al coronavirus. Vamos. Vamos. ¿Cómo reacciona el sistema inmune frente a este virus en particular? Como sabemos todavía muy poco sobre él, los científicos deducen cómo responde el sistema inmune a partir de lo que saben de sus primos, que se le parecen bastante, y que son el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. Y lo que suponen que ocurre es lo siguiente. Una vez que el virus entra al cuerpo por la boca, la nariz o los ojos, el sistema inmune trata de evitar que entre en nuestras células, el único lugar donde es capaz de reproducirse. Y para hacerlo, el cuerpo produce una proteína que se llama interferón, que no lo deja pasar. Pero como este virus es muy astuto, lo que hace, al parecer, es inhibir la producción de interferones. Ahora bien, si el virus logra entrar a la célula, el sistema inmunitario trata de destruirla por un mecanismo que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada. Lo que se cree es que el coronavirus también es capaz de interferir en este proceso, y no solo eso, se cree que también interfiere con la producción de anticuerpos. Así como te lo cuento, el coronavirus parece un enemigo infalible, pero hay que destacar que en el 80% de los casos, la respuesta del sistema inmunitario al coronavirus es efectiva. Y por eso hay muchas personas asintomáticas o con síntomas leves. Es en el 20% restante donde el cuadro se complica. Cuando el sistema inmune no puede bloquear al virus, entra en las células y se reproduce, avanza por la garganta y las vías respiratorias hasta llegar al pulmón. Y cuando estas células infectadas empiezan a morir de forma descontrolada, el sistema inmune responde con otro tipo de células que buscan detener este proceso. En los casos más graves, lo que termina sucediendo es que estas células que envía el sistema inmunológico provocan una inflamación generalizada de todo el pulmón. Incluso la inflamación puede ir más lejos y afectar a otros órganos. Y esto, como consecuencia, puede provocar lo que los médicos llaman choque séptico. Por eso es tan importante que las defensas del cuerpo estén en buena forma, y no solo es útil por el coronavirus, sino para hacerle frente a cualquier enfermedad. ¿Y cómo puedes preparar a tu sistema inmunológico para pelear mejor contra el coronavirus? Con una dieta saludable y variada, durmiendo una cantidad de horas suficiente, haciendo ejercicio moderado todos los días y evitando el exceso de alcohol, el tabaco y el estrés. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace que tengamos un sistema inmunitario fuerte? ¿Qué hacemos para eso? ¿Por qué hay personas que atraviesan esta enfermedad casi sin síntomas y otras que sufren muchos días de malestar y algunas que ni se contagian? En el audio es la pregunta, digamos, claro. ¿No? Es la pregunta. Exactamente. En el audio escuchábamos consejitos para estar fuertes, pero la cosa es que, aparte de lo que cada quien puede hacer, ¿no? De comer bien, descansar bien, reducir el estrés. Bueno, son cosas que siempre se dicen que nos hacen tener defensas fuertes. Pero bueno, la cuestión es que la salud y la enfermedad no son solo algo del plano individual. Exactamente. Hay una dimensión social de eso, económica y política también, de las enfermedades. bueno, sin entrar en las más complejas teorías conspirativas, ¿no? Podemos asegurar que este virus, como todas las afecciones que sufrimos, me parece, afectan más y peor a quienes viven en peores condiciones. Y sí, digamos que si vivimos con la incertidumbre de que no llegamos a fin de mes, en una casa precaria, sin poder calentarnos bien, en contextos de violencia, es claramente que vamos a estar mucho más expuestas y expuestas a las enfermedades y al coronavirus también. Pero además de cada vivienda y cada familia, hay cosas que afectan a todas las personas, como la contaminación ambiental, como el sistema alimentario, las decisiones de los gobiernos y eso sobre qué priorizar en las actividades esenciales, si en los lugares donde igual se prioriza la minería, que muchos pueblos, no sí. vamos a entrar en esto no, tampoco, todavía no, pero todavía que muchos no. pueblos consideran que les saca el agua potable o que les contamina lo que respiran. Entonces, más que hay que cuidarse de la pandemia, hay que estar cuidándose de la minera. Y sin embargo, se considera una actividad esencial. Bueno, es para hablar un montón. Sí. Va a suceder hoy, pero por suerte tenemos 4 viernes más durante julio para hablar. Les invitamos a quienes están escuchando a que nos acerquen sus inquietudes, si quieren, sus comentarios. Una forma muy buena de hacerlo es sumarse a el grupo de amigos de Radio San Javier. En Telegram, che. En Telegram, háganse. Bueno, mucha gente ya tiene Telegram el día de hoy. Se volvió una red social muy popular, casi como el WhatsApp. Ya lo vendimos también. También siempre se pueden acercar a la radio, dejarnos un papelito abajo de la puerta. No sé si esas cosas se usan en el mundo que vivimos. Pero ¿puedes lo podemos dejar tu inaugurar. Me gusta aquí abajo? No, esto no era un video de YouTube. así que, llegó la hora de la receta, después del tema. Después del temita que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Cerramos este tema de hoy. Y en los próximos programas buscaremos abordar otros aspectos del ciclo del virus y de esta pandemia que estamos atravesando. Por ahí no pretendemos abarcar todo, ni volvernos médicas o biólogas o médicos y biólogos en un programa de radio. Lo vemos como una oportunidad para preguntarnos algunas cosas vitales que esta pandemia está planteando. Volver a pensar algunas cosas que nos muestran de esa vida que tomábamos como normal. Tomar esta situación como oportunidad para preguntarnos cómo quisiéramos vivir, asumir qué podemos pensar el mundo en el que queremos vivir y hacer algo para lograrlo. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. ¿Y cuántos huesos chocarán? Esconderse, las palabras reducirse, las miradas apagarse, todo eso. Ver una piedra humedecerse, las cenizas calentarse, los silencios acusarse, todo eso y aún más. Cuando se llegue al tiempo de la vida y haya un segundo para detenerse y nos sentemos con igual frescura que las piedras de un arroyo viejo, cuando juzguemos hazaña tras hazaña, sin otro vicio que no sea lo cierto, ya la guitarra será blanca y negra, llena de humo en el extremo firme, y tantos huesos chocarán, rugiendo, desmembrando el alma, para siempre. Los mitos desnudarse con su banda descompuesta por un golpe de cabeza, todo eso. Veré los pájaros alzarse en vuelo raso sobre el polvo, descargando sus gargantas. Todo eso y mucho más. Cuando las voces del clamor guardado sean el ruido natural del mundo, cuando se junte el pie con la cabeza, pese a la biología persistente, y cada casa sea un callo verde, como una torre para todo el mundo, y en mi reposo una cabeza hermosa, larga y redonda como un buen océano. Y tantos huesos chocarán rugiendo, desmembrando el alma para siempre, para siempre, para siempre. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahí estamos de vuelta. Nos toca. Este bloque es hermoso. Los anteriores también son, pero un poco más serios. Este tiene funk atrás. Y es el bloque de la receta. Me encanta. Y bueno, vamos a escuchar una receta justamente vinculada a lo que podemos hacer para prevenir, para echar este virus, digamos, para que no se nos acerque. Para decirle fuera. A este y a algunos otros también, me parece. Sí. A este y a los que se le parezcan, los mantenemos afuera con esta receta. Preparen lapicito, papelito, la orejita. Y les damos más tiempo. A ver, para. Les prometemos que no nos va a pasar nada con esta receta, va a quedar perfecta. Sí, no nos vamos a transformar en sapos ni. Y así que bueno, ya está. Si alguien no la llegó a anotar o algo, no. Ah, para que acá me dicen que si lo espero 2 minutos porque el lápiz lo tiene, está en el campo buscando leña. Y... No. Bueno, el teléfono. Después se lo pasamos en el cosito de notas del teléfono. Bueno, claro. Nos lo piden, se hacen, como decíamos, se acercan de alguna manera a Ciclonautas y vamos a hacer una colección de recetas y las seguiremos pasando por ahí. Exactamente. Vámonos a escuchar entonces. Vamos a decir que la voz de la receta es de nuestra compañera Yanina Negra, productora de este programa y a cargo de la receta de este día de hoy. Exacto. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Hola, buena siesta. Las dos recetas que hoy les vamos a compartir las sacamos de la recopilación de Ludmila Vázquez, del recetario Hanpi, Medicina Ancestral Comunitaria del Ecuador, recetas de prevención y tratamiento del COVID-19. La autora en su libro hace la siguiente presentación. En el contexto del coronavirus 19, los pueblos indígenas hemos recurrido y hecho de las plantas medicinales del entorno una alternativa para enfrentar esta pandemia. Las mamas y taitas de medicina ancestral, de forma voluntaria, compartieron con rapidez las recetas que estaban en el anonimato, que salieron a la luz y se convirtieron en comunitarias. Una que otra fue publicada por redes, otras en reuniones y conversaciones personalizadas. Presento la recopilación, Hanpi, con admiración y respeto a las Hanpik que están compartiendo los saberes de su experiencia en salud ancestral, heredada de generación en generación, y que en este caminar siempre están dispuestos a ayudar y velar por el bienestar comunitario. Si no nos curamos entre nosotros, ¿quién más nos va a curar? Bueno, la primera receta es una infusión de hierbas medicinales para tomar. Para esto vamos a necesitar 2 cucharaditas de jengibre rallado, 7 dientes de ajo, 4 hojas de eucalipto, un limón y miel de abeja. Vamos a hervir en 4 litros de agua el jengibre y el ajo por 18 minutos. Agregar 4 hojas de eucalipto, exprimir un limón y agregar, incluido la cáscara. Hervir por 2 minutos más. Colar el preparado, añadir la miel de abeja. Los adultos van a tomar una taza bien caliente por la mañana y en la tarde por 15 días. Y en el caso de niños y ancianos, van a tomar media taza 2 veces a la semana. Y la segunda receta es una vaporización para inhalar. Vamos a necesitar 2 litros de agua, una rama de eucalipto tierno, una rama de matico, un trozo de jengibre, un puñado de manzanilla. Vamos a hervir 2 litros de agua, en la cual vamos a agregar todos los ingredientes. Tapar, dejar unos 2 minutos. A esto lo vamos a inhalar por la nariz, tapándonos con una toalla varias veces al día. Bueno, espero que lo pongan en práctica. Son hierbas que son fáciles de conseguir por la zona. Saludos, gracias. Y sí, con eso, si no lo ahuyentamos al coronavirus, no sé. Nos hacemos amigas del coronavirus, se queda en casa ahí, pero no nos enferma. No nos enfermes, coronavirus. No nos enfermes. Bueno, llegamos al final de este programa de Ciclonautas. Vamos a hacer un agradecimiento a todas las voces que se han escuchado en este programa. A la radio San Javier, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decir cada una de las personas que hemos participado de este Ciclonautas hoy. Me parece muy bien. Vero Gelman en la producción, operación y conducción. Chato Rodríguez, quien les habla en la producción y también en la conducción. Yanina Ruiz en la producción. Alue Rodríguez en la difusión. Matías Feider y Ailén Sanduay con los ciclocuentos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, che. Y nos vemos el viernes que viene, aunque sea feriado, aquí estaremos. Aquí estaremos. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones. Donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. El cuento de hoy se titula La pelota. Pertenece al escritor uruguayo Felisberto Hernández. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Eso